Omnipresentes. Sí, sí. Ahora estamos en un quillo porque, bueno, familiares de estudiantes de la escuela PROA siguen reclamando y esto ya es a nivel provincial. Nico, contanos qué está pasando. Chicos, ¿cómo andan? Sí, cambiamos de localidad, ahora nos vinimos a la calle, a la ruta, digamos, a Madre Sabatini, acá en Unquillo, donde, bueno, se juntaron los padres y madres de lo que es la escuela PROA, ¿no? Hace ya un tiempo que venimos, digamos, con esta problemática y todavía no hay respuesta. O sea, cuando hay respuestas, no ves los hechos de esa respuesta, ¿no? Entonces, bueno, esto, la verdad, lo llena de incertidumbre. Tanto padre, madre, como a los mismos estudiantes, a los mismos chicos, las chicas que por ahí los cambian de lugar, que le cambian los horarios, bueno, lo que veníamos hablando, ¿no? Porque esto es un tema que lo venimos tratando hace rato. Dato importante para saber, recién llega lo que es el presidente de la fundación y donó el terreno. En este momento estamos en el terreno, al frente del terreno donde se iba a construir esta escuela. Llega el vicepresidente de la fundación y nos dio un dato importante a nosotros y a los padres. Todavía no está firmado el pase, digamos, del terreno a lo que es provincia. ¿Y eso, o sea, por qué motivo? Por temas burocráticos, temas administrativos. Nos decía, vamos a ver si podemos hablar un ratito con él. Bueno, en este momento están justamente, bueno, informándole con noticia fresca, que es justamente esto, pero es algo importantísimo. Claro. Porque, a ver, desde provincia, con todos los reclamos que venían haciendo, le decía, che, no falta nada y ya, de hecho ya está la fecha para cuando se construye. Hacer las obras de agua, las obras de luz, y hay que hacer una limpieza de lo que es el terreno. Bueno, nada de eso está hecho, y de hecho, en la entrada, justamente acá, en la segunda rotonda de Unquillo antes, había un cartel donde confirmaba, digamos, esta obra, sí. Fue retirado. Nico, desburrame porque la verdad que me está, creo que fallando un poco la memoria en este tema, pero ese terreno en realidad no era puesto por el municipio, más allá de si era donado o no, pero bueno, no era por el municipio y la provincia se hacía cargo de la obra. Ahí está lo interesante y que esta es la noticia fresca. Vamos a ver si podemos hablar ahora con el señor. Pues así, la fundación está... hace un negocio con el municipio en el cual le cede 5.000 metros para lo que es la construcción de este colegio, al municipio. O sea, el municipio dice, bueno, yo necesito esto. Desde el municipio dice que compraron esto, ¿no? Para la construcción de la escuela de prueba tiene que hacer el pase ese a lo que es provincia, para que baje los justamente la plata para poder construirlo a esto. Entonces, a ver... pero no fue una compra. Claro. Fue como un trueque que se hizo con esta fundación, ¿no? A ver, vamos ahí descuartizando, por decirlo, disculpen la palabra, pero lo que es un poquito la noticia, desarmándola. Y no es tan así como venían diciendo, tanto de provincia como lo del municipio. Es muy engorroso y llama mucho la atención. Justamente esto, que es lo más importante, la base técnica para poder comenzar a construir lo que es la escuela, que es que no está firmado el papel del pase. O sea, claro, el terreno este no es de provincia ni es del municipio. Sigue perteneciendo a lo que es la fundación. Entonces, como que está todo muy parado. Y llama la atención también lo del cartel. ¿Por qué se retira el cartel? Claro, exactamente. ¿Cuál es el motivo de retirar lo que es el cartel? A ver, vamos a hablar, si podemos hablar con Verónica, si... Dale, dale. Nos cuento un poquito, justo están ahora aquí intercambiando teléfono, pero sí, bueno, ahí lo tenemos. Bueno, noticias nuevas. Orientadoras también, porque nosotros pensábamos que veníamos con una sola traba y ahora evidentemente son otras, que ni siquiera sabemos cuáles son, porque día a día se van presentando pedidos de notas o de firmas. Ahora encontramos por suerte con él. De la fundación que donó el vicepresidente que donó el terreno y explica que ellos están totalmente al día con todo lo que se les pide, que la municipalidad ya hizo lo pertinente con respecto al terreno, pero que es la provincia la que cada tanto le piden una firma más, un papel más, un acta más. Entonces ni siquiera ellos saben qué es lo que está faltando como para poder continuar con el tema de la obra. algo importante que nos decía el vicepresidente era que los papeles, digamos, el traspaso esta donación del terreno a lo que es provincia para justamente empezar con la obra, no están hechos, digamos, y que eso es como la base para poder después luego arrancar la construcción. Sí, el tema también es que no sabemos a quién pedirles explicaciones o a quién darle curso a un pedido o una nota de urgencia, porque si pedimos al Ministerio de Educación, no es inherente del Ministerio de Educación, es inherente de Obras Públicas. Si pedimos Obras Públicas es de, no sé, ahora que estaba comentando el tema de los servicios, que estén los servicios habilitados. Y bueno, y entonces, ¿a qué le vamos pidiendo las cosas nosotros como papás? ¿A quién le pedimos? Este tema, Vero, viene hace bastante, comenzaste, me acuerdo, vos solo con el cartelito, ahí arrancando, y ahora, esto se está haciendo también a nivel ya casi provincial, ¿no? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se sigue también con esta noticia nueva? ¿Qué respuesta? Porque por ahí se veían respuestas tanto del municipio como de provincia, pero no se veían los hechos. Y otro caso, otro hecho también que llama la atención es el cartel, que anunciaba justamente esto y que fue retirado. Bueno, ¿cómo se sigue con esto? El cartel y las propias palabras del gobernador, que el día que vino acá el pueblo audiovisual dijo que en julio se empezaba la obra. Entonces no tenemos ni siquiera la certeza de la máxima autoridad. Es súper desalentador. Nosotros como grupo de padres encontramos este momento y este espacio como para conocernos, para convocarnos. Somos más de los que empezamos y yo creo que esto viene para largo, lamentablemente. No me acuerdo más de preguntarte, pero justamente la promesa del propio gobernador, lo que decía es que este mes empezó lo que es la construcción y vemos que el terreno todavía no hizo el traspaso a lo que es provincia para legalmente empezar la construcción. El servicio de agua, bueno, nos comentaba el vicepresidente que sí se hizo, por lo menos la parte interna no está conectada, faltaría luz y también faltaría limpieza, que acá entra otro estadístico más, que es la autorización de ambiente, para ver si se puede realmente hacer una limpieza, que esto conlleva a cortar árboles, digamos, para justamente también la construcción. Entonces parece que al principio hubo respuestas a corto plazo, pero realmente la construcción parece que va a ser a largo plazo. Sí, acá también me estoy acordando cuando tuvimos la reunión el 9 de marzo que se acercó el secretario de Arquitectura, Graubat, que también nos dio todas las explicaciones técnicas, pero acá no hay voluntades políticas para nada, menos queremos que se hagan las cosas como muchas veces se hace, no teniendo regular en regla todos los papeles, y si tienen voluntad lo hacen. No estamos diciendo que se haga eso, pero sí estamos hablando de algo más que importante, que es el colegio, ¿no es cierto? Tenemos el ejemplo del Morzone, que llevó 14 años hasta que una madre se encadenó, y me parece que vamos por el mismo camino, lamentablemente. No, bueno, pedí hablar con alguien de provincia, con el mismo intendente de Unquillo, como para ver si se puede buscar alguna solución también a corto plazo, pero y una respuesta que sea verdadera, ¿no? Y que no siga este círculo por ahí de ida y vuelta. No sé, es triste, pero se tiran la pelota del uno al otro. Lamentablemente no. Bueno, el intendente tuvimos se llegó al colegio, estuvimos hablando. Él nos estaba gestionando las necesidades inmediatas, que era el internet y personal de limpieza, que todavía estamos esperando que llegue la antena. No hubo una solución de eso. Estaban gestionándolo, por lo menos hasta antes de las vacaciones no habían conectado el internet todavía. El personal de limpieza no está designado como creíamos, precisamente. El otro día fuimos al colegio en la reunión de cooperadora y no están las otras dos personas de limpieza que nos habían dicho de palabra que iban a venir. Así que eso también es un tema que quedó como ahí en el aire. Y bueno, las inquietudes que tuvimos, por ejemplo, esta última firma del acta que la asociación supuestamente faltaba que presentara a la provincia, se lo transmitimos al intendente como una inquietud, a ver si él podía hacer el nexo con provincia. Pero bueno, siempre queda lo mismo, no es mi responsabilidad, yo ya hice lo que tenía que hacer, pasás a la otra área y te dicen, tenés que hablar con tal, y así se van pasando acá. Bueno, sí, la verdad que es complicado. Bueno, vamos a ir, se nos está terminando el programa, vamos a seguir esto bien de cerca, porque la verdad da un poquito de no sé si la palabra es bronca, pero poniéndonos en el lugar de ustedes, impotencia, ¿no? Indignación total, como dije la otra vez, es una estafa, y a veces te da ganas de dejar, pero bueno, seguimos. Hay que seguir, gracias Vero. Bueno, chicos, hay la palabra de Verónica, mamá de uno de los chicos de la escuela Proa. Complicadísima la situación, ¿no? Y amorosa en este sentido, porque tuvieron muchísimas respuestas, hasta del mismo gobernador, siendo la promesa de una escuela. No es la promesa de, no sé, de una pavimentación, es que estamos hablando de la educación. Uh-huh. No, la y aparte, el comprometerse públicamente a ponerle una fecha de inicio a una obra con todas las expectativas que tiene, más allá del incumplimiento de cuestiones básicas que está teniendo, ¿no?, de institución, pero cumplir, o mejor dicho, anunciar una obra con promesas de una fecha y que finalmente no lo hagan, no lo cumplan, creo que eso es lo que más termina doliendo, porque en algún punto están jugando con la ilusión de los y las estudiantes, pero también de los familiares que están al frente de la lucha, ¿no? Nico, bueno, excelente el móvil desde Unquillo, tenemos que dejarte porque se nos está yendo el programa, pero nos vamos a quedar seguramente con las palabras en algún momento de este representante de la fundación, que si no lo pasamos hoy a la tarde, seguramente lo vamos a estar repasando mañana. Seguramente, chicos. Bueno, buen lunes, te arranca bien la semana. Un abrazo gigante para todos y todas. Un abrazo para vos. Excelente trabajo, compañero, esta mañana. Abrazo grande. Bueno, Nico Piña, ahora desde las calles de Unquillo, no nos queda casi nada en programa, pero la verdad, sí. Una problemática que es interminable, ¿no? Y que venimos siguiendo, ¿no? Y bueno, ojalá que a pronto concluya con una noticia en la cual nos digan, ya están las máquinas trabajando, ya hay material amontonado, ya están solucionados los papeles, bueno. Y la otra gran noticia sería, ya están ingresando los alumnos a la escuela, ¿no? Eso sería algo sensacional. Vamos a seguir, por supuesto, siguiendo de cerca lo que sucede con este pedido de padres de alumnos de la Escuela Pro allá en la localidad de Unquillo. Nos vamos, 58 de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Bueno, te cuento que ya en un ratito viene la segunda de Farco, y te cuento algunos de los títulos que nos trae la segunda de Farco. Dicen lo siguiente. San Cayetano, no me falle, por favor. Bueno, Bataki dijo que el Estado no gastará más de lo que tiene y ratificó las metas con el FMI. En Córdoba, la provincia intenta desalojar desalojos para avanzar con la obra de la autovía de Punilla. Volvió a la fiesta del vino de la costa al partido bonaerense de Berizo. En Cava, rechazo vecinal al proyecto de La Reta para convertir una avenida en un supuesto parque. Esta es la segunda de Farco que se viene en instantes. Después Alejandro Dolina. A las 3 de la tarde llega Nexo Siesta Club de la mano de Darío Marcucci. Y hoy no te olvides que tenemos un nuevo capítulo de Mujeres que Mueven el Mundo. 19 horas. Leo Moreno para hacer La Revuelta, el mejor regreso a casa. 20 horas, la Turca Cisnero viene con todo en este lunes especial. Viene para hacer junto a mí, ¿A dónde vas? Te acompaño. Y ahora sí, nos vamos, Cari. Nos vamos, nos reencontramos mañana martes, ojalá que con una jornada un poco más calentita. Bueno, buen comienzo de semana para vos, compañero, y por supuesto para todos y todas las que hacen Anexados del otro lado. Chau, chau. Federico Gaitán, Bruno Ditra. En la dirección de la radio nos vamos con una temperatura de 13 grados. Mire, ahí levantó la temperatura, ¿eh? No se preveía tanto, creo. Bueno, se va a registrar una máxima 15, ¿eh? Así que nos quedan 2 grados más por delante. Bueno, ya sabes lo que siempre te digo. No te olvides que lo importante es ser feliz. Gracias por estar del otro lado. Nos reencontramos mañana. Mi nombre es Adrián Gambarte. Que estén bien. Chau.